Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Ahora sí, ahí sí. Muy buenas tardes a todos quienes se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en este día viernes 22 de diciembre de 2017, terminando el año y también terminando esta temporada de Cerro a la Izquierda, este año 2017, aquí enfrente al micrófono. Así que es el capítulo final de temporada. Y antes de decir cualquier otra cosa, comienzo al tiro saludando a la Consuelo, compañera de programa que está aquí, aquí detrás del vidrio el día de hoy. ¿Cómo está ahí, Consuelo? Hola a todas y todos, bien. Bueno, con mucho calor, pero contenta porque tenemos malvas en el estudio y porque en realidad han sido días hermosos de verano, así que muy feliz. Sí. Y bueno, como decía, el capítulo final de esta temporada 2017, vamos a hablar hartos temas. Pero también tenemos un invitado acá en el estudio que nos va a acompañar esta jornada, al menos parte de ella. ¿Podrías presentarlo, Consuelo? Sí, bueno, él es Jorge Sangüesa, un excelente compañero, una gran persona, que trabajó en un cortometraje llamado La Película, que trata acerca de una película de terror que se realizó en Panquehue. Entonces nos va a contar un poco acerca de esa experiencia y su trabajo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Consuelo, gracias, estoy agradecido de estar aquí, contento también, feliz también por los días de verano y por las malvas. Qué bueno, me alegra. Ya, pues, entonces vamos al tiro con una canción antes de partir este programa y a la vuelta hacemos con todo Cerro La Izquierda. Almas que ya no sienten calor. Podemos hacer un perdió. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor, con valor. Ahora ves. Radio Voz de la Mujer 107.7 FM en Barrio Norte. Ya, pues entonces iniciamos este programa de día viernes 22 de diciembre. Se me confunden los días. Bueno, aquí está todo muy enredado, mucho, muy complejo, así que nos estamos complicando. Así que mira, decimos que íbamos a hablar de... endeudamiento. Endeudamiento, en esta fecha tan, tan compleja para este tema, ¿no? Sí, efectivamente. Vemos a mucha gente abrumada por las deudas en las calles de Concepción, llenas de bolsas, y era un caos. Caos total. Claro, es la época donde más duele. Efectivamente, sí. Sí. Así que la deuda es una temática común en las mesas de diarias. Por lo menos en mi casa se habla mucho. Sí. Claro, entonces para no darle más vuelta y partir al tiro con el tema, nuestro amigo Gamaliel conversó con una investigadora, una socióloga que está justamente viendo el tema de la deuda, de endeudamiento problemático. Así que pasemos a escucharla, se presenta ella misma y comentamos a la vuelta la primera cuña. Yo me llamo Lorena Pérez, soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado y estoy ahora aquí por mi investigación que se llama La Odisea de Llegar a Fin de Mes, Estrategia de Pago de Deudas en Familias de Clase Media en Santiago de Concepción. Bueno, esta investigación tiene dos patitas. Por un lado, nosotros buscamos cómo generar más datos con respecto al tema de las familias y el endeudamiento en Chile en general, entrando en un público que es poco estudiado, que son supuestamente los privilegiados o aquellas familias jóvenes que accedieron a la educación a través del endeudamiento y que en el fondo acceden al mundo adulto a través del endeudamiento, para mostrar más datos con respecto a la realidad y la fragilidad económica en las cuales ellas se enfrentan. Y por otro lado, también esta investigación trabaja el tema de las relaciones de endeudamiento, particularmente a nivel de las parejas, y vemos datos sobre la carga financiera de hogares y efectivamente cómo, desde una perspectiva más feminista, son las mujeres las que se hacen como responsables del pago y las cargas de deuda. Sí. Es cierto eso, generalmente sí. Son las mujeres quienes se hacen cargo del pago de las deudas en un contexto de no sé cómo decirlo, de vida familiar o vida en pareja. Sí, como espacio doméstico, espacio privado, claro, principalmente. Sí, de hecho, en el fondo son las mujeres las que son encargadas de cuidar a todas, tanto las familias como así también como la sociedad misma, como a cargo de la reproducción de la vida, como hablan también algunas feministas, donde el caso de la deuda para mí es como icónico porque por un lado refiere como a esta incapacidad de poder pagar en efectivo por el alto de los precios, muchas veces también lo bajo de los salarios que tienen la mercantil o las familias en Chile. Y en específico, las mujeres, ¿cómo refiere esto? Por ejemplo, bueno, las mujeres tienen un sueldo más bajo generalmente que los hombres. Hay una brecha que sigue existiendo en nuestro país. Y por otro lado también, que son ellas las que se encargan principalmente de la alimentación. De hecho, en Chile una de las deudas más altas, contrario a lo que se informa generalmente o lo que se piensa comúnmente, es por alimentación. las tarjetas que son como estas de Cencosud, etcétera, son ocupadas en grandes cadenas de supermercados, principalmente para pagar los alimentos del mes a mes. Y eso, por lo menos, es un antecedente que nos sirve para discutir acerca de la necesidad de poder entender que hay más allá de la deuda, porque muchas veces hacen como clases, por ejemplo, para educar y dejar que la gente se deje de endeudar, pero al final la gente no llega ahí solamente porque haya un, no sé, como una especie como de desfalco de su propio dinero, sino claro, que al final es por la necesidad de poder acceder a elementos que son básicos, como por ejemplo la alimentación, entre otras cosas. Y en este caso, en esta época, claro que sea como productos suntuarios como, no sé, juguetes, vestuario, no sé, ostentoso, etcétera, no sé, ese tipo de cosas, pero al final siempre es por la necesidad de poder llegar a, como necesidad de cubrir algún tipo de elemento. Así que igual, no sé, creo que muchas veces se le culpa a la gente de la deuda cuando al final hay todo un sistema que te lleva a que tú te endeudes. Claro, existe como la creencia de que la gente se endeuda porque es irresponsable y se gasta la plata en cosas que no... en... Sí, no sé de quién es. Ah. No, es de la señora. Ah, ya. Ya. ¿Sigo hablando yo? Bueno. Por un desperfecto técnico. Problemas técnicos. Problemas técnicos que pasan en todo. Sí. No, el tema del endeudamiento es lo que estaba hablando Jano. Que al final como que siempre se nos dice que la gente es la que se endeuda y por qué la gente lo hace. Entonces, quizás como que empezar como a conducir de que, sobre todo en esta época, se agudiza la deuda, pero además, en general, para poder llevar los gastos que tú tienes en tu cotidianidad, en tu vida, tienes que endeudarte. Y por eso accedes a tarjetas de crédito y todo este tipo de cosas que al final lo único que hacen es tener un interés gigante, donde terminas pagando muchas veces el doble o el triple del producto que existe en una primera instancia. Entonces, eso también es parte de endeudarse. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo uno está pagando aquello que compró? Y no es finalmente lo que uno debería haber pagado. Sí, un poco como lo decía Jano, uh-huh, que tiene que ver con el hecho del sistema en el que vivimos, en que de repente se nos presentan ciertos artículos como necesidades básicas. Sí. O sea, así como se te presenta la educación como una necesidad básica, sí, también la publicidad te presenta un televisor plasma, LCD, como una necesidad básica, un auto como una necesidad básica, y son accesorios los que uno puede acceder desde la clase media solamente a través del endeudamiento. Clase baja. Ahora, pagar estas deudas implica también intereses. Sí. Que van creciendo, y por eso también decíamos que esta es como la época más dura del año para pensar en deudas, porque pasa un año y te das cuenta que la deuda lo único que hizo fue crecer. Incluso si uno ha pagado, de repente esos intereses siguen creciendo. Pero, ¿cacháis que lo que dice esta investigación de... Uh-huh. ¿Retuviste el nombre? ¿Lorena? Lorena Pérez. Pérez. Es que la deuda no necesariamente es por este tipo de asuntos, sino que es para cumplir necesidades realmente básicas. Así, no es como porque estén queriendo darse gusto que no pueden darse, o por tener el plasma más grande del mundo, sino generalmente es por ropa y por comida. Sí, como... lo que decía, estoy muy de acuerdo con la compañera, con la colega. Mira, con la colega. Claro. Bueno, y por educación también, creo yo. En el caso de pagar tu educación. ¿Por qué? Está generando la mayor cantidad de deuda hoy en día. Sí. Gamaliel le preguntó justamente por qué la gente está tan endeudada, y esto fue lo que respondió. Okay. O sea, eso es cierto, pero el tema también es que los medios de comunicación dan una imagen bastante parcializada con respecto a lo que es este endeudamiento, porque... normalmente se dice que el 68% de las familias de Chile estamos endeudadas, pero se asocia siempre a como prácticas de sobreconsumo, es decir, que nosotros consumiríamos más plasma, más cosas como... pero lo que nosotros estamos... suntuarias, claro. Lo que estamos viendo con esta investigación es que efectivamente para muchas familias es una estrategia de extensión del salario, y que por ende no es un endeudamiento que esté dado, como, sino que por responder a necesidades básicas más que a necesidades como suntuarias, como lo llamas tú. Eso era lo que estábamos comentando, nos adelantamos un poco. Sí, no, pero o sea, es que en realidad yo creo que es como develar como la y desenmascarar un poco el debate que se da desde los medios de comunicación masiva, como lo que decíamos en primera instancia. No es solamente la responsabilidad de la gente porque está comprando de una manera excesiva, sino que al final está sobreviviendo y por eso está accediendo a este tipo de deudas. Por eso tiene que llegar a ocupar la tarjeta de crédito, por eso tiene que llegar a pedir un préstamo, por ejemplo, que también son cosas que tienen un interés muy alto. Entonces, al final, Ese para mí es el problema. Y cuántas familias, que yo creo que en Chile, claro, el 68, también leía que el 73% después de una encuesta del 2014, tiene algún tipo de deuda en Chile. Y es muy alto ese nivel. Claro. Sí. Bueno, también, y ojo, también, ¿a quién le responde la deuda? Porque son las mismas corporaciones y holdings que sabemos que son los dueños del país. Entonces, al final, le termina conveniendo en realidad. No creo que para ellos sea un problema. Todo lo contrario, termina siendo un ingreso, yo creo que base dentro de sus acciones. Yo me imagino que sí, por el tamaño de los intereses que después se van acrecentando, sí. Me imagino que tiene que ser un ingreso base. Uh-huh. Lo otro, igual quería rescatar un poco lo que mencionabas tú al principio, de que o lo mencionó Jano, uh-huh. El hecho de que muchas veces son las mujeres las que tienen que enfrentar, sí. Digamos, este tipo de deuda. A mí igual me lo parece. ¿Por qué? Porque uh-huh. Tomando en cuenta que en la clase baja, igual la cantidad de las personas que trabajan ahí son en su mayoría hombres. Muchas veces estos holdings que dices tú, o las casas comerciales, recurren a técnicas que son prácticamente de matonaje, como para ir a pedir que se pague esa deuda. Llegan cartas a la casa, sí, citaciones, sí. Hay un hostigamiento, sí. ¿Cachai? Sí. Y por lo general, la madre de la familia es la que se enfrenta a ese tipo de cosas de primera mano. Sí. Yo recuerdo ser muy chico y estar en la casa de mi abuela y ver que todos los días le llegaban cartas de Corona, de alguna casa comercial. Y claro, averiguando sobre el tema me iba dando cuenta también lo que decías tú, que o lo que dijo también la entrevistada, sí. La cuña reciente, que en los medios igual te pretenden vender la imagen de un chileno que despilfarra, que gasta porque claro. Quiere gastar, que le encanta endeudarse en el fondo. Claro. Pero no, pues justamente como decía esa persona en la cuña, tiene que ver con el hecho de que no hay otra manera de sobrevivir, uh-huh. En la manera en cómo está estructurado el sistema. Es una extensión del salario. Claro, ¿no? Que no sea, sí. A través del endeudamiento. Sí, efectivamente. Por eso también se generan cifras tan altas al respecto. Claro, claro. Porque igual creo que como que la deuda en sí no es un problema aislado, como se intenta ver todo de una manera tal de quitar como el carácter político-económico de la temática. Claro, sino como un caso aislado. Claro, como la deuda como casi como un fenómeno que aparece porque sí, pero finalmente eso, son los bajos salarios en Chile los que determinan que la gente tenga que hacerlo. Uh-huh. Entonces también debatamos del salario, la incapacidad de, por ejemplo, de llegar a fin de mes con este salario. ¿Cuánto nos alcanza? ¿Cuánto pagamos con esa cantidad de dinero? Nada, o sea, no, arroz, fideos, pero para la vivienda, para pagar el arriendo, las cuentas, el acceso a la educación, como dijiste previamente, para nuestras hijas, hijos, ¿se puede? Claramente no. O sea, ahí la deuda es el camino. Bueno, el Gama le preguntó justamente uh-huh. El tema del endeudamiento, si tiene relación con la uh-huh. con el tema de la calidad de los salarios en Chile. Uh-huh. Y bueno, su visión respecto a esto que estamos hablando, escuchamos a continuación y comentamos a la vuelta. O sea, es la única manera de poder entender cómo el endeudamiento aumenta cuando los salarios no han aumentado y donde efectivamente la mayoría de nuestros derechos, nosotros accedemos a través del mercado de los bienes y servicios a derechos que no están socialmente, o sea, no son un derecho como tal. Por ende, claramente el nivel de vida de acá es extremadamente caro y no da con los salarios que no han sido reajustados y que no permiten comprender cómo las familias se sostienen cuando Chile es realmente un país súper caro para comer, para educarse, para vestirse, etcétera, etcétera. Absolutamente de acuerdo, siento que como que queda como al aire porque ya lo hemos dicho y no hay ningún tipo de resquemor frente a lo que dice. Es efectivamente eso, la gente, y yo creo que al final lo que nosotros estamos haciendo, estamos planteando una realidad. De repente quizás la gente que nos está escuchando puede comentar cómo ellas y ellos conviven con esta deuda mes a mes, pero en el fondo la deuda es hoy la forma en la que las personas están sobreviviendo. Entonces, si tenemos más que agregar en ese sentido. O sea, y también están consumiendo, digamos, a la familia, sí. Porque igual te desequilibra de una manera psicológica el hecho de tener sobre ti un conglomerado tan grande, sí. Buscándote para que le pagues, ¿cachai? Es súper importante lo que acaba de decir, sí. El Jorge, porque nosotros, varios programas atrás, hablamos, por ejemplo, de los índices de depresión y suicidio en Chile. Uh-huh. Y también eso tiene que ver con, primero, como la clase social, los bajos sueldos, las pésimas condiciones de vida y también la deuda, porque al final es como, oye, ¿cómo voy a pagar esto? ¿En qué momento? Y empieza a haber una especie como de desesperación frente a este hecho que hace que muchas personas no se puedan enfrentar y digan, no puedo pagar, ¿y qué hago ahora? o voy a la cárcel, o me embargan la casa, que también es algo que es muy común. Entonces, obviamente deja a las personas en una situación muy compleja a nivel tanto psicológico como así también en su vida. No, no es solamente eso, no es solamente algo, una temática desde la mera economía, sino claro, que también en toda la complejidad, que es lo que significa mantener una familia, la bueno, dificultad de hacerlo. Denante, Lorena, o sea, Lorena, nosotros hablamos, ¿sí? Nosotros hablamos del tema de la relación de género, cómo es que las mujeres asumen gran parte de la deuda en tema familiar. Sí. Y aquí en la siguiente extracto de la entrevista, ya para ir finalizando la investigación, o sea, nos comenta esta parte de la investigación aquí, uh-huh, Lorena. O sea, claramente la economía en general se ve como nosotros estamos dentro de la economía, como de la reproducción, se ve más en la esfera familiar y la producción en la escena como pública. Y efectivamente uno ve cómo el endeudamiento y las lógicas como financieras rompen un poquito ese esquema y te dan cuenta que efectivamente lo que es, o cómo la mujer en el fondo tiene que abordar como una carga más el tema del endeudamiento, porque generalmente lo que nosotros hemos observado es que ella es la que se endeuda, como las familiares, son las mujeres las que están perdiendo en el fondo mayores sus ingresos producto del tema del endeudamiento familiar, son ellas las que exponen todo su salario para el bienestar común y no así en el caso de los hombres. Entonces efectivamente hay una lista interesante para poder observar ahí, que es lo que estamos empezando a analizar nosotros ahora con respecto a cómo efectivamente es diferenciar el vínculo que tenemos no solamente con el dinero las mujeres en Chile, sino también con las deudas. Interesante. Uh-huh. Como que de verdad quiero leer más acerca de esto, sobre todo en esta perspectiva, porque... Son las mujeres las que asumen la carga familiar. Sí. O sea, la deuda familiar. La deuda familiar. Y como ya había dicho, hay también feministas españolas, economistas, que están planteando eso, que dejan de lado un poco la visión neoclásica, que sé que a veces es como compleja de entender, pero es la visión que se tiene actualmente. Española. Referente a la economía, eso es, como... que se liga específicamente con el tema de la ley de oferta y la demanda, etcétera, pero ellos dicen ya. Pero ¿en qué momento hablamos de hacernos cargo de la vida? Porque la economía al final lo que hace es regir como la forma en la que la gente se relaciona al interior de ella y se puede mantener, puede sobrevivir. Como eso un poco, y obviamente los medios de producción y muchas cosas más, pero que son bastante técnicas. Entonces siento, uh-huh, que ahondar en ellas es como... Mira, sí, limitarnos, pero al final, en el fondo como que, perdón, sí, dale. No, pero que en el fondo lo que ellas dicen es que hay elementos que van más allá y que no son tomados generalmente por la economía neoclásica, y que son las mujeres las que lo están haciendo, son las mujeres las que lo están tomando, y se relaciona absolutamente con el hecho de que sean ellas quienes se encargan de la deuda. Y esto para, no sé, tratar de, uh-huh, de llevarlo a un plano más cotidiano, uh-huh, se me ocurre, por ejemplo, que en muchos casos son las madres, uh-huh, quienes se hacen cargo muchas veces de la deuda de sus hijos e hijas. Sí. Son las madres las que, por ejemplo, compran hasta la ropa interior, en muchos casos, de todos los miembros de la familia. Sí. Son las que además tienen la carga psicológica de tener como de estar al tanto de la de lo que falta en la casa, de que esté el refri con todo lo que tiene que tener. ¿Cachai? Es como una labor que se asume que tienen que cumplir ellas. Absolutamente. De hecho, otro ejemplo también muy cotidiano, que las mamás no se compren ropa. No sé si, creo que es muy común de las mamás, que todo el mundo le dice, pero mamá, tú no te compras ropa, no te compras nada para ti. Y es como, no, porque primero creo que todos tengan algo y después yo. Eso es algo absolutamente común y evidencia como ellas finalmente incluso como las cosas personales las dejan de lado y las desplazan por el grupo familiar, que no es muy común en los hombres, porque si bien, claro, no es como que se compren ropa mes a mes, no voy a eso, pero como cosas básicas, ellos sí lo hacen y como que no se cuestiona, pero las mujeres siempre anteponen las necesidades del resto por sobre ellas. Claro, de los hijos en este caso. Sí, sí. O de la pareja. O de la pareja, sí, en el fondo como o de todo la el grupo a su cargo. Sí. ¿Sí? Es como, no, oye, falta de repente algo para en el refri, lo que tú dijiste, o quizás, no sé, en el invierno no tenemos leña o para pagar las cuentas, así que, ¿cómo me voy a comprar un chaleco? Y es como, oye, pero tú también tienes que vestirte. Entonces, sí, pues generalmente es como por esta noción de que la mujer es la cuidadora de todas y todos, uh-huh, entonces también es la encargada de hacer que todo el resto esté bien, y ella finalmente está siempre en el último lugar. ¿Sí? Oh, perdón, me estaba autosaboteando. para ir finalizando, el último cuña tiene que ver con el si es que acaso, le preguntó Gama, ¿la educación financiera es la solución a este problema? O sea, yo creo que efectivamente hay un tema de educación, de que nosotros llegamos a este modelo sin tener mucho conocimiento de cómo manejarnos. Las tarjetas de crédito nos invadieron y tenemos muchas posibilidades de acceder, pero no necesariamente de una manera educada. Ahora, yo no creo que sea la solución para el problema en términos estrictos, porque efectivamente vas a aprender a manejar el sistema financiero, pero no necesariamente te va a alcanzar en el fondo. Eso es como que tiene que ver con problemas más estructurales, yo diría. Sí creo que es un avance, porque efectivamente además es muy desigual el sistema de acceso. Nosotros, no todo el mundo accede a los mismos instrumentos financieros, y efectivamente las tasas de interés y todo son mucho más, o sea, son de peores condiciones para las personas de menores recursos, pero no es para nada la solución del problema. Es un aporte, pero no es la solución. Estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Qué importante y en parte desgarrador lo que dijo, que independiente de tener la educación financiera y entender cómo funcionan las cosas, no es suficiente. O sea, no. Vas a necesitar, en el sistema que estamos viendo, vas a necesitar desendeudamiento. Sí. Aunque sepas cómo funcionan, ¿cachai? Claro, sí. No, y además que, eso, si hablamos de deuda, hablemos de salarios, po. Hablemos, claro, de mejorar los salarios. Exacto. Hablemos de repartir, en este caso, mejor las tareas domésticas, de que no sea solamente la mujer la que esté encargada. Cuando me refiero a tareas domésticas, no me refiero solamente a hacer las cosas, sino que encargada del hogar en exacto, sí, como espacio. Hablemos de eso, debatamos de ese tipo de cosas y después podemos dar como todo este debate que quizás es como un poco más del taller, algo que es mucho más práctico, pero en sí hay toda una serie de temáticas sociopolíticas y económicas que no se tocan a la hora de hablar de la deuda y que son necesarias de hacer. Así es, y el llamado también es a ver, yo entiendo que a la gente le guste regalar cosas, a mí también me gusta regalar cosas. Uh-huh. y lo hago en Navidad también, pero a no, por tener una noche de satisfacción material, puede estar arriesgando a varios meses de intranquilidad psicológica, que no sé si valdrá la pena. Hay que ir ponderando también y no, claro, sí, y no auto sabotearse a tu yo del futuro. Sí, no, y aparte, por ejemplo, en el caso específico quizás de madre y padre, yo entiendo que la exigencia de niña y niño, que es muy común por la propaganda, por toda la publicidad, la televisión y todo ese tipo de cosas que hacen que ellos deseen estos juguetes y muchos elementos, pero al final también enseñarles otras cosas. Mira, yo creo que, y también lo hemos discutido previamente, obviamente en su visión, ellos piensan que el juguete les va a hacer feliz, pero les aseguro que si quizás, no sé, comparten un cuento, o no sé, un buen momento, un juego con ellas y ellos, van a disfrutarlo mucho más que solamente ese juguete que lo van a dejar un mes después tirado. Claro. Entonces, de hecho, yo voy a compartir un recuerdo de una Navidad en la cual mi familia no tenía dinero. ¿Y qué se hizo? Había en el árbol como muchos, como 40 globos normales de 10 pesos, claro, inflados. Y después de eso yo salí muy feliz con mis globos por el pasaje, así como, miren los globos. Y mis amigos que tenían bicicleta y todo, las dejaron de lado y todo, ¡ay, dame un globo, dame un globo! Y fue porque al final, eso para mí fue muy evidente, y bueno, más grande obviamente lo problematicé, pero como esa capacidad que tuvieron mis papás de subvertir como un poco la idea de la bicicleta, que es lo que siempre te dicen, y disfrutar, por ejemplo, con los globos que yo les pude regalar a mis amigas y amigos. No sé, quizás ese tipo de cosas que también son pequeñas, pero fueron mucho más baratas y fueron una alternativa en ese momento de cesantía, que también recalcarlo, porque ojo, también la cesantía no solamente la gente que tiene bajo sueldo, imagínate las personas que no tienen para pagar en este momento y que aún así tienen que comprar regalos o cosas para hacer la cena y ese tantas que estupideces que nos meten desde la televisión, así que claro, es que no sé si sean, sí, estupideces, si generalmente puede ser que se utilice como una excusa. Hay familias que, sí, se ven una vez al año a propósito de estas fechas, y sí, no, tampoco, pero quiero hacer como un juicio moral si les gusta, sí, celebrarla o no. Y también si quieren regalar, igual es cosa de cada quien. Si el asunto es no, uh-huh, no exponerse a pasarlo mal más adelante. O sea, igual, sí, también creo que sería importante como recordar de que, sí, además de esta época del año, uno durante todo el año también tiene otras necesidades. Sí. O sea, hay también las deudas ahí pesan, no dejan, sí, de pesar solamente porque uno tiene que comprar regalos. Y no puedo regalar, ¿no?, algo más caro, estás queriendo más también. Claro. Sí, no, de verdad. Vamos a cerrar este bloque para la vuelta a hablar, sí, con Jorge sobre su trabajo, así que vamos con una canción y volvemos en unos segundos. Minutos, no es tan corto. Unos segundos. la temporada pasada de este programa, el Jerko, Nelson, uh-huh, y la Angel también en parte, pero menos que ellos, me molestaban bastante porque Los Prisioneros era una banda que sonaba muy seguido en este programa para su gusto. Así que no puse ningún tema de Los Prisioneros en todo el año, este 2017, y ahora cerrando esta temporada no podían faltar. Sí, no, yo opino que faltan. Ah, como una fanática. Sí, igual pienso que nunca es demasiado de Los Prisioneros. No, yo tampoco, también, pues, pero me decían que era demasiado, así que pero me contuve este año y ha sonado una vez esta, y en el último capítulo. No, hoy somos más. Ah, así sí, que puedes poner. Hoy somos mayoría, así que de poner otra de Los Prisioneros, dale. Debería haber un programa solo de Los Prisioneros. Ya, apoyo. Sí, te apoyo. Ya, pues, oye, Jorge está aquí acompañándonos porque nos viene a comentar su trabajo. Bueno, no solo él, de un equipo, pero en representación de un documental, ¿verdad, Jorge? Sí, correcto. Mira, este documental nosotros lo terminamos de realizar este año. Estuvimos mucho tiempo trabajando en él. Uh-huh. Se llama La Película. Es un cortometraje documental, dura 26 minutos, y en ella intentamos registrar lo que fue el proceso creativo de la creación de un cortometraje de terror en el pueblo de Panquehue, en el año 2002. Ya. Yeah. ¿Ya? Porque a mí me parece interesante que esta historia tiene que contarse, uh-huh, es porque estamos hablando de la única producción audiovisual que se ha hecho en ese pueblo, en Panquehue. Hasta el momento, hasta la fecha ha sido la única. ¿Dónde queda Panquehue? Panquehue queda en la sexta región, al lado de Rengo. Ya. Yeah. Es un pueblo, digamos, como de unas 900 personas. Muy pequeño. Pequeño, sí. No muy pequeño. Donde no encontramos ninguna conexión en lo absoluto con lo que sea el cine. Ni siquiera tiendas de video había, ni siquiera videoclub había. Oh, entonces okay, a mí me llamó la atención de que naciera las ganas de un grupo de cabros de 17 años de querer hacer ellos un cortometraje, tomarse el tiempo para hacerlo. Estamos hablando de una producción que duró alrededor de 2 años. Enteramente. O sea, como un trabajo largo. Fue un trabajo largo, sí, para un cortometraje que da en total como una media hora. Mm. Se postularon a fondo. Yeah. Un montón de malabares hicieron finalmente para llevar a cabo esta empresa. Así como para terminarla. Y a mí me pareció que es un relato bastante que se puede extrapolar a cualquier otro equipo de trabajo. No necesariamente del cine. Bueno, a mí en lo personal me encanta el cine, por lo mismo quise hablar de ese tema. Mira, es una historia fácil de contar. Pero que en el fondo, sí, se transforma en una historia humana que se puede encontrar en distintos sectores y en distintas áreas. Interesante. ¿Sí? Sí. Mira, lo más agradable de ello ha sido de que ya hemos tenido 3 presentaciones previas a lo que sería un estreno. Ya. Yeah. Que la más importante fue justamente en Panquehue, donde la gente del pueblo la vio. Oye. Y ellos habían visto ya la película del año 2002 cuando salió el cortometraje. Uh-huh. Lo habían visto. Y ahora se reencontraron, vieron el documental primero, revivieron emociones, después vieron el cortometraje de nuevo y ahí terminó con un aplauso estrendoso, porque a la gente le causa mucho orgullo ver ahí lo que consideran para ellos su película, porque como te digo, al ser la única que se ha hecho ahí en Panquehue, les causó mucha emoción. Sí. Oye, y una pregunta, ¿de qué se trataba la película del documental? Porque mira, no lo sabemos. Es un cortometraje que trataba la historia de dos hermanos que se enamoran de la misma mujer. ¿Ya? Y uno de los hermanos mata al otro. Ya. Es que estamos hablando de terror. Estamos hablando de terror. Pero esto es muy, muy, muy grotesco. Porque pasa un año y entonces el hermano muerto vuelve de entre la tumba para buscar venganza. El cortometraje se llama así, Venganza. Venganza, ya. Yeah. Y vemos ahí al hermano muerto personificado como zombie. Con efectos que, a mi parecer, dentro de la precariedad en la que se hizo el cortometraje, para la época, para la fecha, eran muy buenos. Yo creo que lo que más puedo rescatar, yo la primera vez que vi el cortometraje lo vi así, consciente de que era una película de cabros de 17 años, que puede tener sus fallas. Claro. Pero sí había un lenguaje cinematográfico, había una manera de armar la historia, había en efecto de harta intención. Yo creo que para eso también se extrapola a cualquier tipo de trabajo, mientras haya intención y el norte, uh-huh, claro, yo creo que las cosas siempre van a llegar a buen rumbo. Uh-huh. Sí. Qué bueno. Claro. Oye, y en realidad como que cuando hablábamos de esto con Jano, bueno, en realidad lo hablábamos, lo discutimos online, pero en fondo es la producción fuera de lo que es Santiago, porque generalmente la producción cinematográfica, yo imagino como casi todas las artes y todo lo que, claro, pasa, sí, se da principalmente como desde el centralismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de producir películas en lugares fuera de Santiago? Como en otros territorios, que rescate otras historias, que tengan otros recursos quizá. ¿Cómo lo ves tú también según tu experiencia? Yo creo que tiene es importante que se realice. O sea, yo no diría que solamente en Santiago se está dando este tipo de cosas. Yo igual hay ciudades fuertes como Concepción. Concepción igual tiene un movimiento, podríamos decir, audiovisual. Ya. Lo hay. Quizás no sea tan visible porque no hay mucha publicidad, pero existe. Perfecto. Pero, sin embargo, una de las cosas que yo más rescato, que a mí también me motivó para hacer el documental, tiene que ver con el trabajo comunitario. Y que de hecho se menciona dentro del documental que la gente se encariñó tanto con ese cortometraje, aunque no participase, porque lo veían como algo comunitario, que era de la, que lo iba a representar. Entonces, la importancia de que sea ese tipo de trabajo tiene que ver con no desaprovechar los talentos que existen en estas localidades a donde no llegan todas las facilidades y todos los recursos. Claro. Por ejemplo, en una entrevista que estuvimos dando en la radio de Mayoa para promocionar el día de que se reestrenó el cortometraje allá en Panquehue, no encontramos con que ya en esos sectores, Rengo, Panquehue, Mayoa, se está dando mucha más actividad cultural de la que uno podría llegar a pensar. Hay grupos de teatro, hay festivales de cine, y este tipo de trabajos para ellos resultaba como antecedente. Y en la medida que se acordaban de esto, me decían como, oye, podría hacer un cortometraje también de esto, y de esto, y de esto. Y ahí yo les decía, ven, se dan cuenta que aparece una historia en una localidad, y se van destapando varias. O sea, que las ideas están, claro. Quizás lo que falta son los recursos. Pero como te decía en un principio, y nos lo dijo una de las personas que vio el documental y vio el cortometraje, que en el fondo la gran moraleja de todo esto es, siempre se puede. Sí. Siempre se puede. Entonces yo creo que eso es el punto fuerte de que se esté realizando este tipo de cine más comunitario. Porque se están aprovechando talentos que quizás van a pasar desaprovechados. ¿Jano? ¿Estás bien? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? No, sí. Es que te veo muy, muy silencioso, me extraña. Sí, no, porque estoy haciendo otras cosas. Ah, perfecto. Ay, el backstage. Un hombre ocupado. No, Jano, no, pero siempre ahí presente. Y entonces, en relación con lo que me planteabas anteriormente, como estas condiciones quizás locales que de a poco se van dando, donde cada vez hay más festivales, más información referente al cine, ¿cuáles son las condiciones actuales de la industria cinematográfica independiente, principalmente en nuestro país, según lo que tú has visto en tu experiencia y además como lo que has podido recabar en otras localidades, en otros pueblos, con otras personas? ¿Cuáles consideras tú que esas son esas? Mira, yo pienso, es una vida muy personal, mira, tendría que hacer un estudio mucho más grande para hacer algo más, claro, más tránsito, pero yo creo que existen los espacios de difusión suficientes como para llegar a generar trabajos que tengan público. Que en el fondo una obra audiovisual no tiene vida si no tiene público, ¿cachai? No es necesario que la vea más gente, pues en el fondo lo que uno busca es expresarse ante una multitud, explicar una idea, qué sé yo. Las hay. Aquí mismo en Concepción tenemos el Festival Bio Bio Cine, que ya lleva, si no me equivoco, irá como por su sexta o séptima versión. No estoy del todo seguro. Está ahí, como te decía, en Rengo ya hay un festival de cine, en Lebu hay un festival de cine, sí, festivales de Lebu. Hay. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención, en la medida en que he ido a estos festivales, porque he tenido la oportunidad de ir a varios, es que siempre los nombres se repiten. Entonces me da la impresión, o que siento yo que hace falta, nombres nuevos, personas, distintas miradas, nuevas perspectivas. Es por lo mismo que yo rescato tanto el ejemplo de Panquehue. Porque muchas veces, yo soy comunicador audiovisual, y muchas veces la medida que he intentado realizar cosas, me he encontrado con que finalmente, a ver, ¿cómo llamarlo? La falta de ganas echa abajo muchos proyectos. Demasiados proyectos. Por eso son pocos los que siempre se están repitiendo. Lo ideal es que fuera al contrario, porque siempre viéramos más personas, nuevas miradas. Entonces, yo creo que eso es como lo principal que está jugando en contra a lo que es el desarrollo del cine más del cine más independiente. En cuanto a lo que tú me planteaste recién, como, ¿qué elementos consideras que son como rescatables como de este nuevo movimiento o nuevas propuestas que tú has podido vislumbrar? ¿Y qué cosas también habría que dejar atrás? Quizás esto mismo de, no sé, de que sean siempre los mismos rostros, el mismo discurso quizás, de muchas veces. Entonces, ¿qué elementos rescatarías y cuáles sería necesario como ya empezar a cambiar para poder avanzar quizás una propuesta distinta del cine local, principalmente también Chile y también específicamente ir en la región. Porque como tú bien dijiste, Concepción está dando propuestas, pero ¿cuáles son los elementos que deberíamos tener? Mira, uno de los elementos que yo más rescato dentro de lo que puede ser como el desarrollo del cine independiente ¿sí? o incipiente, digámoslo así, tiene que ver con la precariedad. Yo en lo personal tomaría la precariedad como un estandarte, ¿cachai? Porque hoy en día es bastante fácil grabar lo que sea, se puede ya desde un celular. 10 años atrás, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar audiovisual y quería realizar esto, no existía esa facilidad, ¿cachai? En el celular. Yeah. Ahora la hay. Yeah. Y más allá de una cosa estética, no se ve feo y cae dentro de una narración, ¿cachai? Las películas que en Hollywood de repente incluyen extractos de trozo grabado desde un celular. ¿Por qué? Porque eso ya le adhiere más realismo, qué sé yo, otra visión estética. Pero son elementos que están a la mano. Yo creo que quizás eso es lo que está faltando. ¿Ya? Hay quizás de repente hay poca naturalidad cuando veis tú como una definición HD 4K de todo, ¿sí, cachai? Lo veí, es bonito, se entiende, es pulcro, pasa por festivales, pero quizás le falta esa cuota de naturalidad, de verosimilitud. De repente es mucho más entretenido, yo sé que a muchos les pasa, aunque quieran decir que no, es más entretenido que uno se queda pegado en un video de YouTube, porque tiene más potencial para hacer una historia entretenida que una película en el cine. Sí. Ocurre porque estamos en una época en que los medios de comunicación están siempre fluctuando, entonces enganchamos con distintas cosas. Sí, de hecho muchas producciones que luego han sido como grandes producciones, parten siendo una propuesta en YouTube de un grupo de amigas y amigos que les interesó hacer algo y en base a eso nace como otro proyecto. Claro. Como que es, igual yo creo que eso también, como tú decías, la originalidad, porque al final nace de repente de experiencias personales, de cosas cotidianas que nos van pasando y de hecho uno se identifica con el personaje o con la historia y dice, ya, me gustó, por esto, ¿cachai? No es para el que sea algo tan perfecto hollywoodense. Exacto, y tratar de, como te decía, los recursos que sean precarios, no verlos como un impedimento. Muchas veces son más una ayuda, más que cualquier otra cosa. Y es una experiencia que me entregó a mí el grabar el documental con la gente de Panquehue, porque a los chicos que hicieron el cortometraje tenían muy claro eso cuando empezaron a grabar, de que no tenían los mejores equipos, no tenían el presupuesto, no tenían los mejores actores, solo tenían las ganas de concretarlo. Oye, y para ir cerrando este bloque, en función del tiempo, pasó volando, son las 6:30 ya. Oh. Pasó volando. ¿Dónde se puede ver el documental? El documental se estaría estrenando el próximo año. Ya pretendemos de alguna manera liberarlo, ya sea por DVD o una versión online. Todavía no lo tenemos bien claro, porque ya hemos presentado muestras. Fue una muestra en Chillán, una muestra en Panquehue y ayer fue la última en Concepción, que nos permitieron a nosotros como darnos la confianza, estudiar las reacciones que se tengan a gente que sea ajena como a la historia, porque pretendemos postularlo a festivales. Entonces, si llegamos a postular un festival, muchos de los festivales exigen que la película no esté abierta al público. O sea, que no esté en internet, por ejemplo. Ya. Dependiendo cómo nos vaya ahí, estaríamos viendo cuándo se publica y cuándo no. Ya, según eso. Claro, pero definitivamente el próximo año. Ya. Definitivamente el próximo año. Entonces vamos a estar atentas y atentos a la difusión. Y para difundirlo también por nuestras plataformas. Sí. Claro. Lo que sí pueden acceder a un tráiler en la página de Facebook de Panquehue Films. ¿Panquehue Films? Panquehue Films, que fue la productora que digamos, me ayudó a hacer el documental. También los invito a dejar su like cuando visiten esa página. Sí. Panquehue Films tiene muchas más producciones, además de este documental, tiene muchos más. Lo vamos a compartir en la página. Muy, muy interesante. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Oye, no sé si te quieres quedar al resto del programa o... Si puedes, en realidad. Un ratito. Depende. ¿Va a sonar otro tema de los prisioneros? ¡Ah! Oye, ¿y eso es para quedarse o para irse? Para quedarse. Sí, no sé. Oye, ¿y si no el espacio para despedirse? Por eso te digo. Ya, no, yo creo que lo más probable es que lo voy a estar dejando. Pedía un tema de los prisioneros para hacer una salida digna. muchos chiquillos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gonzo, contigo hice el contacto. A ti, Janu, un gusto también haber compartido contigo el programa. Igual. Y a las personas que nos están escuchando ahora, agradecido. Y métanse a la página de Panquehue Films para que vean el tráiler de la película. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta. Comercial. Una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo. ¿Desde cuándo, Janu?

exposición de cortometrajes y música. Eso es, esto es organizado por la TAF, dije, la FAT. La FAT. La FAT Bourdieu y Reacción Binario Concept. Dice, ah. Seguimos lanzando nuestro libro, esta vez nos toca viajar a esta linda ciudad del sur de Chile. El evento será en el espacio Reacción Binario, en Lautaro 337. Eso es como cerca del hospital, por ahí. Sí, esto está como a media cuadra del hospital. A las 19:30 horas la apertura de puesta, exposición de material visual. A las 20:30 exhibición de material audiovisual. Va a haber una presentación de cortometrajes, clips y videoclips, digo, y que han hecho durante los años. A las 21:30 músicos invitados. Voy a leer lo que dicen ellos. Como siempre, tendremos a la venta el libro de nuestro fanzine y cuadro, además de varias sorpresas. Esto es con entrada liberada. El día sábado 23, el día de mañana, tarde lúdica en la biblioteca municipal. Juegos de mesa, monitores, demostraciones del último evento del 2017 en la biblioteca municipal de Concepción. Dice, ponen, te falta un regalo para Navidad. No te preocupes, de seguro aquí encontrarás algo. También el sábado 30, especial de The Clash en el Averno. Eso a 1,000 pesos ahí en Janequeo con Maipú. Un ¿ya? especial de The Clash. Está interesante encanta. Eso, ¿eh? Me encantan. Sí. Sí. Yo voy a ir. Esa también. Una de mis bandas favoritas. Sí. El mismo también. Día también encuentro Navidad gratuito Cascanueces. El Orquesta y Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción a las 21:30 horas en la Biblioteca Central de la Odeconce. Ahí entrada los liberada. Justamente en Los Pastos, que una vez usó tantas veces para otras cosas, ahora va a estar dedicado al cuento de Navidad Cascanueces, coro y orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción. Como para almorzar, pasear a los perros, para eso lo ocupamos. Yo al menos lo ocupé solamente para eso. Yo creo que todas las opciones, legales e ilegales. No, yo creo que legales. Más no falta la moral, esa no. Ah, no, yo creo que sí. Ah. Fiesta navideña en la Aurora de Chile. Oh, buenísimo. Leo textual, invitamos a nuestros niños y niñas a nuestro Club Deportivo Huracán de Concepción y a sus familias, a nuestros vecinos de la población Aurora de Chile en Concepción, a reunirnos en familia, a disfrutar de este momento de encuentro y entretenimiento en nuestra cancha Huracán, donde se dispondrán juegos infantiles, música en vivo de una presentación teatral, de la visita del mimo Citito Citoti y de nuestros amigos tales por cuales. No es que lo estén insultando, sino que así se llama. Así se llama. Sí. A los niños y niñas asistentes se les hará entrega de helados y dulces, en especial a los que vengan con disfraz. Voy a ir disfrazada. Tú no eres niña, no sé. ¿Cómo que no? Vengan con sus bicicletas y pelotas a disfrutar de una grata tarde en nuestra histórica cancha. La actividad está organizada por la Junta de Vecinos de la Población Aurora de Chile y el Club Deportivo Huracán. Navidades populares. Navidades populares, justamente. En las poblaciones. Ajá. Sigo. Sí. El mismo sábado 23. Flash Day navideño, no sé qué es eso. Bizarre, ¿ya? Chile. Ah, feria de tatuajes. Regala tatuajes para Navidad. Pasa por nuestro estudio este sábado 23 y tendrás descuentos en tatuajes prediseñados por nuestros artistas. Organizado por Bizart. Esto es en Las Heras 886, entre Castellón y Colo Colo. Entrada gratuita. Mira. Y finalmente el domingo el 23. Sí. Domingo no, 23. 24, creo. 24, sí. Sí. No, también es del sábado 23. Ah, también es ya. Por eso hay un error aquí, pero da igual. Feria Estelar 8, especial Navidad. Esto es en el White Store Concepción. Una nueva versión de navideña de la Feria Estelar. Los dejamos invitados a visitar y ser parte de esta. Falta un tilde ahí, ven que enredan la lectura. Porque decía, ¿de esta qué? En nuestra casa flotante, Freire 1119. Los días 22 y sábado 23 de diciembre de 12 a 20 horas. Esta Navidad prefiere manufactura local, obsequios hechos con amor y dedicación. Y finalmente construyamos juntos Escuelota. Esto es de la Escuelota. Te invitamos a la segunda jornada Construyendo Juntos a realizarse el 23 en el anfiteatro del Polideportivo de Lota Alto. La Escuela Lota, Escuelota. Escuelota. Es un espacio de educación popular que se viene levantando hace unos años en un grupo de jóvenes de Lotra y está en la instancia para ayudar. Eso es con entrada liberada. Y estos serían los panoramas de este fin de semana acá en Cerro a la Izquierda. A propósito de The Clash, sí. Ah, nos sincronizamos. Ya. Yeah. ¿Qué pasó? Ya, bueno. Sí. Bueno, en el marco de todo esto, estábamos hablando recién acerca del consumismo. En realidad, nuevamente retomar un poco el tema para que lo podamos analizar. El punto es que las cosas que discutimos acá en el cerro no solamente queden para las personas, los auditores y auditoras, sino que también para que podamos discutirlas después con nuestro grupo familiar, con nuestras amigas y amigos, y en específico en el caso, por ejemplo, de cómo se dan esta situación en este tipo de fechas, porque las deudas, ojo, no son solamente, como ya dijimos, solamente por bienes suntuarios, sino que también por alimentación. Así que a tener ojo y a empezar a discutir en torno a esto. Tenemos un contacto telefónico en este momento con Robinson Silva, el destacado auditor y parte de este programa que por primera vez te tenemos en un llamado en este año, parece, ¿o no? Hola Robinson, ¿cómo estáis? Hola Robinson. Hola, ¿cómo están? Sí, parece que primera vez este año, pero no la primera vez. No. No. Oye, ¿cuándo dijiste que era el tributo de los Clash? Mañana. Ah, qué buena. Voy a alcanzar, voy a ir. ¿Vamos, pum? Sí, vamos. Sí. Yo igual voy a ir, así que ya. Nos vamos a encontrar allá. Sí. Aclarado el punto, entonces. Ya, pum. Oye, bueno, Robinson queremos conversar un tema en particular que, bueno, iba a decir lo que sucedió ayer, pero en verdad es una cuestión que se viene dando hace bastante tiempo, por lo menos unos 400 años, ¿no? De 300 y algo, claro. Aproximadamente, sí. Que es la histórica demanda de independencia de España por parte del pueblo catalán. Sí. ¿Qué? Así es. Yo quería comentar porque en realidad pasaron varias cosas que son importantes. Incluso hablar un poco más allá de lo que pasó en las elecciones de ayer, porque hay elecciones generales que se unen a las elecciones nuestras, a las que han ocurrido en Argentina, en Alemania, y que ya están dando una tendencia general que es un poquito preocupante. En Austria, en Holanda, en fin, realidad, gran parte de Europa, sí, principalmente. Y en América Latina crecientemente. Sí. También. Sí, absolutamente. De otra manera a lo mejor, pero también. Sí. Entonces, bueno, lo que pasó ayer fue básicamente que resistió el bloque independentista en Cataluña y se pudo mantener, digamos, la mayoría en el Parlamento, a pesar de que el partido que más creció en votación fue un partido de ultraderecha. Por eso decía eso antes, la introducción. Bueno, estas son unas elecciones bien especiales porque fueron convocadas por parte de Madrid, no son las que les corresponden habitualmente en este momento a Cataluña. Claro, las autonómicas son elecciones en el Estado español que se llaman por parte de los gobiernos autonómicos. De esta vez se vino. La última elección anterior había dado mayoría independentista, entonces declararon la independencia, evidentemente, y al no ser reconocido eso por el Estado, lo que sucede es que se aplica un artículo de la Constitución Española, el 155, que hace que Madrid convoque elecciones autonómicas y destituyó al gobierno anterior. Por eso es que el presidente está en el exilio en Bélgica y varios de los consejeros, que son en realidad como ministros, están presos, están en la prisión, aparte de los dos máximos dirigentes del movimiento social por el derecho a la autodeterminación, que es la Asamblea Nacional Catalana. Los Jordis. Los Jordis, sí. Oye, ya que nombraste eso, ¿cómo explicarías tú la estrategia de exiliarse en Bélgica? Aquí mucha gente lo dice como un arranque de cobardía, básicamente, pero también puede entenderse como una estrategia política, ¿o no? Claro, como el contexto en torno a eso. Exacto, mira, yo creo que tiene más bien de eso, de estrategia política. Carles Puigdemont es un político, digamos, de un partido de centro-derecha, más bien de una derecha muy liberal, podría ser aquí como la Democracia Cristiana, ¿vale? O como el socialista. Bueno, sí. En Chile está todo corrido en realidad. Sí. Como que la DC de liberal tiene poco. Sí, podría ser perfectamente. Pero bueno, este personaje en realidad es un político con mucho carisma, la verdad que sí. Pero tiene esta corriente ideológica. Y él estratégicamente decidió plantarse en Bruselas, en Bélgica, porque recordemos que Bruselas es la capital de Europa. Ahí está el gobierno de la Unión Europea. Entonces era una manera de llamar la atención de Europa para ver si Europa intercedía en el conflicto. Lamentablemente no le resultó mucho, la verdad. Europa se hizo bastante la desentendida. Y lo que pasa entonces es que Puigdemont se presenta nuevamente a estas elecciones, deciden presentarse y las vuelve a ganar. Entonces volvemos a foja cero. Está bastante en tablas, como dirían los ajedrecistas, el tema. Bueno, ¿cuál es el, por qué quieren independizarse los catalanes? Para que alguien de Chile o de aquí de Barrio Norte quien se pregunta eso. ¿Por qué quieren separarse de España? Sé que es una pregunta muy compleja para responder en términos simples. En corto, claro. Pero básicamente porque es otra entidad cultural, nacional, social, política, económica, es otra realidad, completamente distinta a la española. Si pudiéramos hacer el símil, aunque es buena la comparación, es como si los mapuches también quisieran independizarse. Y en esto se recoge una cuestión que es fundamental, que es el derecho a la autodeterminación, que está reconocida en la Carta de los Derechos Humanos, digamos, y por las Naciones Unidas, quiero decir. Entonces, básicamente ellos tienen una lengua propia, una historia distinta, una conformación nacional diferente, ¿verdad? Y es por eso que persiste este sentimiento de querer separarse, ¿no? Eso, en corto, digamos. Claro. Oye, ¿y qué crees tú que va a suceder? Se va por porque ellos se declararon ya una república independiente el pasado 27 de octubre. Sí. Yo creo que lo más probable es que continúe la represión. Yo te comentaba anteriormente, antes de hacer el contacto, es que, por ejemplo, el Estado español tomó preso a estas personas que yo te decía que son todas personas, digamos, moderada dentro del ámbito independentista. El partido más radical, que es la candidatura de Unidad Popular, de izquierda radical, no fue tomado preso ninguno de sus dirigentes. Entonces eso habla de una estrategia para debilitar a la radicalidad, digamos. Efectivamente algo de eso logró, porque todo el voto independentista se refugió en los partidos más grandes y más moderados, Esquerra Republicana y en Junts per Catalunya. Y bueno, esto de alguna manera responde un poquito a esta pregunta, ¿no? Tentativamente, porque recién se están haciendo las primeras valoraciones, ¿no? De qué es lo que pasó ayer. Oye, y cuéntanos un poco de las COP. ¿Qué son las candidaturas a Unidad Popular? Es un proyecto político catalán bastante interesante. Muy interesante, mira. La verdad es que esto es una formación que recoge como los restos, los residuos que quedó de los distintos partidos de izquierda, de la lucha contra Franco, te diría yo, del PSAN, el PSUC, da lo mismo ahora que Negera, pero partidos de izquierda, digamos, que quedaron bastante desplazados con la transición. Y se reúnen por ahí en los años 90 y se reúnen en base a un proyecto que es municipalista, es decir, los primeros intentos son en municipios, en pequeños municipios del interior, de hecho, del país. Intentan hacer una política asamblearia abierta, horizontal. Ellos se declaran un partido de izquierda, pero feminista, ambientalista y republicano, por supuesto. Recogen esa tradición, pero la reactualizan con los movimientos sociales de hoy y la territorializan en el municipio. Entonces la CUP primero son en plural, son candidaturas de Unidad Popular en territorios específicos, y que con el paso del tiempo y el crecimiento natural en distintos territorios, pueblos, zonas rurales, ¿cierto?, se conforman en red y terminan constituyendo un partido de ámbito nacional. Ahora, para ellos el ámbito nacional es Cataluña, no España. Claro. Y se presentan a las elecciones autonómicas con, en su momento, con un éxito inesperado, la verdad. Pero partieron ocupando, o sea, presentándose solo a candidaturas municipales por varios años. Municipales, sí, y con fuerte presencia en los movimientos territoriales, socioambientales, feministas, antirrepresivos. Sí, ese es el activo político más importante de las candidaturas, ¿sí? Que nunca se han definido como un partido, sino como eso, como una candidatura, porque ellos dicen, en realidad la cuestión electoral es solamente un elemento, es una candidatura, no es más que eso, no es ni el movimiento, ni es el partido, ¿me entiendes? Es interesante porque ellos instrumentalizan las elecciones, no es que sea su fin político, sino que lo utilizan solamente, pero su fin es más amplio. Eso es lo que quería plantear, sí, que me parece interesante que finalmente lo utilicen y que no sea, sino que sean como sus demandas o sus propuestas las que sobrepasen como el horizonte electoral. Eso es como lo que estás planteando. Sí, de hecho todos los diputados y cargos electos en el CUP solo cobran el sueldo básico y el resto lo entregan a las candidaturas. Y además, por ejemplo, cuando hacen campaña, no hacen campaña con rostro, no hay figuración de personas. Además, por estatuto, se tienen que presentar rotativamente, nunca un candidato puede ser el mismo. Tienen que cambiar todas las elecciones. Son mecanismos como de democratización de las formas políticas, ¿sí? Claro, como que el proyecto esté y de autocontrol. Sí, de autocontrol. Sí. Y que el proyecto esté sobre como caras o caudillos, que es lo que comúnmente pasa en la política tradicional. Aún así, tienen alcalde y diputados. Sí, pues claro. Esta vez pasó, que hubo una baja. Hay que explicar que el régimen es parlamentario, no es presidencial, entonces el sistema electoral es distinto. Pero esta vez se eligieron 4 diputados, de un total de 135, lo que les da justamente la clave para la mayoría independiente. Sin esos 4 diputados no hay mayoría independentista. Entonces igual juegan un rol clave en ese sentido. Y en los municipios, claro, hay municipios, de hecho ya municipios importantes, ciudades periféricas, obreras, en Cataluña como Badalona o Sabadell, que están con alcaldes de la CUP, que se las arrebataron justamente al Partido Popular, al partido del gobierno de Rajoy. El partido heredero del político del franquismo. Y que ha surtido destruido de estas elecciones porque es la votación más baja de toda su historia en Cataluña. Solamente lograron tener 4 diputados también, pero con menos votación incluso que la CUP. Claro, pero no es que la gente haya abandonado la derecha, sino que cambió de derecha, se fue a Ciudadanos. Cambió de derecha, se fue hacia más a la derecha porque en el fondo Ciudadanos se presenta como un partido moderno, renovado, pero es un partido anti-inmigrante, es un partido que está contra las libertades de las mujeres, por ejemplo, es más derecha. Uh-huh. Oye, aquí en mis conversaciones con gente, no sé, por decirle de alguna forma fácil, de izquierda, de izquierdas, como dirían en España, están divididos, pues hay gente que considera que hay que solidarizar con la causa independentista catalana, hay gente que cree que es un problema primer mundista, que a nosotros no nos afecta nada, y hay gente que cree que hay que rechazar cualquier forma de nacionalismo, que ven el nacionalismo catalán también como algo negativo, como algo peligroso. ¿Qué podría responder tú a eso? Yo la verdad desde el nacionalismo no tengo ningún interés, porque incluso hasta la CUP tampoco se plantea como nacionalista, se plantea como independentista. Para ellos lograr la independencia del país es una cuestión práctica, no es una cuestión ideológica, ¿me entiendes? La ideología está dada por elementos sociales, feministas, medioambientalistas, o son otros los elementos ideológicos. Entonces es izquierda. Ahora, en los nacionalismos hay de todo, hay de derecha y de izquierda. Yo les quiero recordar a los que dicen eso, por ejemplo, que los que dicen tanto de menos el Estado desarrollista del siglo XX, se planteaba ese Estado como nacionalista también, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una discusión del siglo XX. Me parece a mí que la necesidad de reexplotar proyectos de izquierda es imperiosa, y mirar hacia por ejemplos como la CUP, pero puede también haber otros, los zapatistas, los pueblos indígenas, distintas otras expresiones, nos tienen que ayudar a abrir un poco la mente y salir de estas perspectivas de izquierda tan tradicionales, tan clásicas, con las que estamos fracasando, derechamente, en una y otro lugar del mundo. No, y tan puristas, por decirlo de alguna forma. Claro. Como quizá ortodoxos también. Sí. Claro, o sea, el independentismo de Cataluña es transversal, ¿vale? De gente que tiene dinero, efectivamente, hasta gente muy pobre. De hecho, una de las principales luchas de la CUP ha sido por la pobreza energética, por ejemplo. Por subsidiar a la gente que no tiene dinero para pagar calefacción en el invierno. Entonces, no son problemas del primer mundo esos, ¿no? Esos son problemas de todos, ¿no? Bueno, de hecho, también ha recibido el saludo de los zapatistas también. Sí, eso estaba leyendo. Sí. Dentro. Y de Venezuela, de muchos otros, digamos, formas de izquierda. Además que... Sí, no, perdón. No, que iba a decir que además que cualquier cosa que contribuya a desmoronar ese estado... Claro. Ese estado de... Monárquico. Fascista. Fascista, sí. Que se enriqueció en base al saqueo de nuestra América. Pueblos. Sí. No, y no solamente de eso, también de otras regiones. Sí, pues. África. Sí. Nunca hablamos de la declaración que hizo el Estado español en África. Sí, pues, en Oceanía. Por ejemplo, la situación del pueblo saharaui tiene que ver con la colonización española en Marruecos. No sé, sí, en muchos lugares. En digamos. Guinea. Para no, en Guinea, y para no venirnos más acá en la historia en el siglo XX y los desastres que han hecho respecto al medio ambiente, por ejemplo, las empresas transnacionales de origen español. Sí. Aquí mismo, o sea, las transnacionales de origen español son las dueñas de nuestra electricidad que está construyendo, sí, que construyó hace poco Central Hidroeléctrica. No. Ah, no, ahora italiana, ¿verdad? Sí, ahora pero italiana, la tuvieron que vender por su crisis, claro, porque además ni siquiera saben administrar eso. Pero construyeron, ¿cómo se llaman? Represas. Central Hidroeléctrica en territorio mapuche. Claro. Sí, acá mismo tenemos una muy cercana. Entonces, incluso y en la región central también, en zonas de Chile central también. Sí. Entonces, sí, pues, y además que tengan, insisto, la figura de reyes y nobles, sí, gente no, que es un anacronismo, la supuesto, gente más pobre de España paga impuestos para mantenerle un sueldo a una persona que lo merece solo por haber nacido. No, déjame decirte, o sea, también a la Iglesia Católica. Sí. O sea, sí, así de rancio, ¿no? Todavía el Estado español. Entonces, sí, a mí me parece bien que se desmorone por todos lados, ojalá. Sí, que se juzgue, que sí, se critique. Ojalá. Pero está difícil, el nivel de represión es bastante importante, ¿no? No llega a tener estas expresiones como lo que hemos visto en Argentina la semana pasada, que es brutal y deberíamos hablarlo algún día también, lo que está pasando en Argentina, que es terrible. Sí, lo vamos a hablar. Después de que, si quieres, te quedas a conversar de eso. Si viene el punto siguiente en nuestra pauta. La conexión, porque voy en un bus, pero si no, bueno, sí. Pero quiero decir, lo que se prevé es que vaya creciendo los niveles de violencia y de represión en las semanas que siguen. Uh-huh. Es bien previsible eso. Y ya hoy día, como te decía, tomaron dos detenidos más. Esperaron hasta el día siguiente las elecciones para hacerlo. Claro, al día siguiente las elecciones para ir detener a la gente de la CUT para no haberla martirizado antes y que ganara simpatía. Exacto, y que para que todos se fueran hacia los partidos más moderados. ¿Existirá una república independiente de Cataluña? No lo sé, yo espero que sí. Espero que sí, pero eso también depende mucho de otros factores. La verdad es que la disparidad militar es absoluta, entonces un enfrentamiento no es posible porque no es cómodo, digamos. Yo creo que aquí tiene que pasar por Europa, porque Europa meta la mano y diga, bueno, esto vamos a respetar la democracia o no, y si la mayoría, más de 2 millones de personas, vota a favor de un proyecto independentista, porque no se cumple, parece que la democracia sirve para algunas cosas y para otras no, nomás. Entonces eso va a depender de más factores, pero yo espero que sí, por lo menos la ciudadanía catalana ha dicho que sí, que quiere independencia, quiere república también. Ya, pues, Robinson, no sé si tiene algo más que nos quiera agregar. Sí, los quiero invitar. Resulta que el día miércoles 27 vamos a hacer un... ¿El próximo miércoles? Y debate, sí, este miércoles 27 a las 6:30 en Petrox, para hablar del modelo político de la CUP, que un poco les comentaba acerca de estas formas nuevas de política desde un espacio más radical. Y que ahí podamos compartir y conocer para ver cómo también nosotros nos posicionamos. Nos proyectamos en tendas similares, no iguales, pero similares. Sí. Perfecto. Así que somos invitados a eso. Sí, siempre es importante aprender de cosas que se estén dando en otros lugares en el mundo para no mirarnos tanto hacia nosotros mismos. Sí, de experiencias, porque así también es como que teoría y práctica, porque siempre nos quedamos mucho en los libros y nos olvidamos de lo que está pasando en otros lados y en otros pueblos. Exacto, y además desde la solidaridad internacionalista, que también es súper importante, o sea, yo también lo hago desde ese lugar, desde el internacionalismo. No, y hay que... Hay un concepto que tenemos que rescatar. Uh-huh. Hay que aprender de las CUPA, hay que aprender de los zapatistas, hay que aprender de los... De los movimientos indígenas. Claro, de los kurdos. De los palestinos, de las kurdas particularmente. Claro, exacto, muy bien, muy buena acotación esa, porque es importantísima ella en la lucha por la liberación kurda. Absolutamente, han sabido profundizar también la perspectiva antipatriarcal, que es fundamental. Así que de todas las experiencias de liberación que se estén dando en este planeta, hay que aprender. Sí. Ya, bueno. Un abrazo, Royson. Oye, ojalá nos veamos. Sí, no, seguro que en lo de Clutch voy, pero fijo. Ya, pues, mañana entonces. Ya, se nos vemos mañana. Sí, ahí nos comunicamos. Ya, pues, que estés bien. Abrazo. Igual. Que estés bien, chao. Chao. La conversación era con Robinson Silva, aquí en Cerro a la Izquierda. Robinson es parte de este programa, aunque estuvo medio desaparecido estos meses, pero sigue siendo parte muy importante de este programa. Ya. Si puedes rellenar por mientras vuelvo a mi lugar. Ya, por fin. Sí, porque antes Jano como que me hizo unos gestos, pero tuve que empezar a hablar un poco acerca del consumismo, pero para que no se nos olvidara. Bueno, saludo a las personas que nos están escuchando en este momento. De hecho, ¿quién nos saludó? ¿Nos saludó Humberto Silva? Ali también nos saludó. Así que un saludo a nuestros auditores y auditoras que están en este momento viéndonos por live streaming. Y además, otras personas que nos están escuchando por radio, las vecinas y vecinos de todo el centro de Concepción, distintas comunas. Quédense junto a nosotras y nosotros, porque recuerden que además vamos a sortear próximamente el libro de Lugares Pencopolitanos, Memorias en Dictadura, de la cooperativa Nómada Sur, que estuvo con nosotros la semana pasada. Así que se vayan, porque vamos a hacer ese sorteo, que viene excelente, porque además es un precioso material. Podríamos hacerlo ahora mismo, mira. ¿Ahora? A toda la gente que está escuchando en este momento... ¿Ya? Les decimos que si ustedes se quieren ganar el libro Lugares Pencopolitanos, Memorias en Dictadura. En Dictadura, sí. Que es un libro que recoge las experiencias de memoria y resistencia aquí en la zona. Sí. Bastante bonito, muy bien hecho estéticamente y también en su contenido. Si usted quiere ganarse ese libro, tiene que llamar ahora mismo al 41-252-2151. Al 41, que es el código de Concepción, 252-2151. La primera persona que llame se lo va a llevar. Llame ya. Llame ya. Así que eso. Vamos a ir a una pausa musical antes del bloque final, recordando que puede llamar al 41-252-2151 y le vamos a regalar el libro Lugares Pencopolitanos, Memoria de la Resistencia. Ahora vamos con una canción y volvemos para el último bloque de Cerro la Izquierda. Showing me saludamos a toda la gente que está escuchando este programa en este momento en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer en Concepción, desde el Cerro La Pólvora para todo, para toda la ciudad. También en nuestra señal online y en nuestro Facebook Live. Si quiere vernos por Facebook, ahí Consuelo va a saludar a la cámara. Estamos en la página de Facebook Cerro a la Izquierda, así es el nombre, Cerro a la Izquierda. Usted lo busca, le pone un me gusta y puede ver las transmisiones de este programa. Un abrazo gigante para Radio Aucan 97.5 en San Fernando, a toda la gente que, no, que escucha la repetición de este programa el día martes allá. Ya va a ser martes post Navidad. Un abrazo enorme y gracias por haber estado con nosotros este 2017. Así como también a la gente de Radio Michoacán de Monte Águila, a quienes les extendemos el mismo saludo y el mismo abrazo. Bueno, toda la gente que está escuchando también la repetición de este programa el día martes acá a las 17:30 horas en Radio Voz de la Mujer, a quienes escuchan el streaming de este programa, o sea, el streaming, perdón, el podcast de este programa. Bueno, a la gente que nos está viendo por Facebook Live le vuelvo a reiterar el saludo. Hola. Pero también a quienes escuchan el stream. ¡Ay, qué ando enredado, por Dios! Ya, el podcast. El podcast de este programa en el sitio web resumen.cl, que probablemente va a estar el día sábado ya en el... Arriba, en internet. En la web, sí. Recordando que si llama al 41-252-2151 se puede llevar el libro Lugares Pencopolitanos, Memoria de la Dictadura. Que... como que marca los hitos, los lugares, todos los puntos que tienen que ver con la historia de nuestra ciudad en dictadura, lugares de represión, de centro de tortura, pero a la vez también los lugares donde se hicieron acciones de resistencia, que como siempre decimos, es lo que hay que destacar. Sí. Bueno, Consuelo, el último tema para el que... Sí, bueno, la verdad hemos estado hablando de distintas cosas, hablamos de recientemente de lo de Cataluña, bueno, el pueblo catalán. Y vamos a irnos un poco más cerca con lo que está pasando en Argentina, específicamente en el gobierno de Macri, donde se están haciendo una serie de cambios y transformaciones que están afectando a muchas personas, y en específico a la reforma de pensiones, que se empezó a plantear hace cerca de 2 semanas, y lo que finalmente favorece a los abuelos y abuelas, ancianas y ancianos de ese lugar. De hecho, han sido múltiples las protestas que se han hecho en el centro de Buenos Aires, también cercanas al Palacio de Gobierno. Múltiples es por decirlo de una forma, han sido, pero... Han sido grandes, han sido muy masivas, ¿sí? Han sido tremendamente reprimidas también. Uh-huh. Por otro lado, de hecho, las imágenes, yo creo que muchas personas han tenido acceso, son bastante graves, porque uno ve a los que prácticamente podían ser todos abuelas y abuelos con el rostro ensangrentado, enfrentándose directamente a la fuerza policial. Y esto no es tampoco solamente porque sí, porque, bueno, ¿qué se está planteando? En específico, se propone elevar la edad de jubilación de 65 a 70 años para los hombres y de 60 a 63 para las mujeres, además también de bajar el nivel de jubilación, el monto en específico. ¿Y cuándo empezó a pasar todo? Como ya dije, hace como 12... Y también que las personas aporten más. Sí. O sea, un descuento mayor del sueldo para la el que va para la cotización. A cotización previsional. Sí, de hecho, eso también es una de las cosas que más... lo que en términos prácticos más le afecta en términos líquidos, porque sabemos que en términos nominales no, pero al menos en términos como en la práctica significa reducción de salario. Sí. No, y además que eso, por ejemplo, muchas personas planteaban de que al final esto era una pérdida total para ellas y ellos, no había ningún tipo de beneficio en torno a este cambio. A lo único que le beneficiaba eran las personas, tanto el gobierno como si también a los mismos poderosos. Decían que este tipo de transformaciones lo único que hace es desfavorecerlos, principalmente a las personas más pobres. Y es por eso que se vio expresado también en las manifestaciones que se empezaron a dar, que como ya dijimos previamente, fueron muy masivas y siguen siendo masivas, y están siendo también absolutamente invisibilizadas. Porque también se hacía un contraste de, creo, hace 2 días, cuando fue una de las más grandes, lo que se mostraba en la televisión argentina y lo que estaba pasando en las calles. Algo también que nos suena un poco a nosotras y nosotros, donde estaba llena las plazas, llenas de gente, banderas, lienzos, manifestaciones por todos lados. Y si estábamos todos en el noticiario, creo que cosas como más ligadas a la farándula o como noticias medias como accesorios propias de la época navideña, pero dejando de lado lo que estaba sucediendo en la calle, lo que estaba pasando con las personas. Así que también, de hecho, lo mencionamos por eso. Porque probablemente si usted lo vio en las noticias de acá, porque sí lo dieron, no fue tanto, pero sí lo dieron, también es como en torno a las discusiones que ya se están dando acá, por lo menos, con Noma FP, por ejemplo. Porque también uno de los planteamientos de Piñera, que fueron una de las cosas quizás que fueron como más... que llamaban la atención, en realidad. Cuando él decía como que... Bueno, al principio obviamente estaba totalmente en contra del movimiento Noma FP y todas las propuestas de cambiar el sistema de pensiones. El de Argentina también es distinto. Pero acá también se empezó a hablar un poco de aumentar la jubilación. Tampoco es tan distinta la realidad. Yo creo que quizás nos hace un poco perspectivar lo que podría pasar en torno a estas modificaciones que también se podían dar a nivel político en nuestro país. Entonces, lo mencionamos por eso también. Además, obviamente, por la solidaridad que hay que tener con el pueblo argentino por todo lo que está pasando con esta situación. Bueno, de hecho, el movimiento Noma FP fue a protestar frente a la embajada argentina el día de ayer. Como una muestra de solidaridad con las personas. Las AFP, que son un sistema de un sistema financiero, porque no es un sistema de previsión, no están hechas para entregar jubilaciones, están hechas para invertir dinero en el mercado de capitales. Activos financieros, sí. Para especular, que nacieron en Chile y que es el único negocio en el mundo que tiene un flujo de capital estable y fijo todos los meses, pues, y obligatorio además. Como decía, nacieron en Chile, sí. Y fueron replicadas en algunos lugares del mundo como Argentina, donde se llamaron AFJP. Pero el gobierno de Cristina Fernández las nacionalizó en parte. Sí, de hecho. Sí, entonces, ¿sí? ¿Cachai? Ahora ya no son privadas del todo. Ahí hay algunas particularidades, pero fue una victoria del pueblo argentino que reclamaba contra esto. Y ahora es lo que hace el gobierno de Macri, que además de ser muy amigo de Piñera, es muy cercano ideológicamente, como que representan al mismo tipo de derecha, así, empresarial... Bueno, ambos son especuladores, ambos fueron dueños de equipo de fútbol. Sí. Entonces, como que siguen una... Hasta un perfil similar. Una trayectoria más o menos parecida, sí. De hecho, son como, van a ser como dos presidentes muy parecidos en Sudamérica. Pobres mapuches. En ambos lados de la cordillera. En ambos lados, sí. Allá los reprime Benetton y acá los forestales. Sí, van a haber acciones coordinadas, probablemente. Sí, probablemente. Entonces, como digo... Esta reforma requiere es de un carácter sumamente ideológico, ideológico de la derecha, y lo que busca es poder ganar más dinero a costa del trabajo de la población argentina, que hacerle trabajar más años y por ende hacerle aportar más a las entidades de jubilación. Sí, de hecho tengo una cifra que planteaba que según la oposición, si se aplica la nueva posición argentina, si se aplica la nueva fórmula, en el 2018 un jubilado que cobra una pensión de 10.000 pesos argentinos perderá 6.200 pesos, o sea, $354 frente al promedio de solo 750 pesos, que son $42, del bono de compensación. O sea que en el fondo igual sería una pérdida en total al año de aproximadamente $49. Igual eso es dinero. Sobre todo para una persona que es de clase baja, que pobre, que no tiene acceso. La resistencia en las calles a este proyecto de ley fue pero abrumadora. Las imágenes son bien claras al respecto. Son miles y miles de personas en Buenos Aires. Las fuerzas especiales no daban abasto para contener a tanta gente. Salía la imagen de un candidato, de un ex candidato. Que está siendo procesado porque salía disparando con una bazooka, así como lanza proyectiles, no lanza cohetes, rocket. Los argentinos son más cuáticos para protestar que nosotros. Sí, sí, pero también quería decir eso, como que en relación como a esta misma represión, igual la respuesta de la fuerza y resistencia fue mucho, eso, fue mucho mayor, porque no sé si te viste también. Sí, pues resistían. Me pasaba que, por un lado, me daba mucha rabia ver cómo estaban reprimiendo a abuelas y abuelos. Era, igual era fuerte, no podía dejarlo de lado, así como cuando uno ve a niñas y niños de Gualmapu reprimidos, me pasaba algo muy similar. Pero también sentía que era como una imagen súper esperanzadora cuando una veía como a tantas y tantos en la calle. Yo de verdad decía como que están con mucha determinación, siguiendo adelante a pesar de todo. No sé si viste una imagen donde salía un abuelito en una moto y encima una señora con una bandera, ¿cachai? Como que era... Yo veía que además de estar totalmente decididos a seguir luchando, también había como una especie como de determinación de que estaban manifestándose contra algo totalmente injusto. Y eso era como la claridad que había, eso sentía, que no era como tampoco algo quizás como conciliador incluso, sino que por la forma que tiene el pueblo argentino, que es muy directa, muy al choque, de plantear esta oposición a este tipo de reforma. Sí. Entonces, eso por lo menos me pasó con la situación de Argentina. Esperamos que este cambio, bueno, al parecer ya está casi aprobado. De hecho, creo que se aprobó ayer. Sí, se aprobó. Sí, se aprobó ayer. Así que esperamos que el pueblo siga resistiendo frente a este tipo de cosas. En la madrugada, después de 14 horas de deliberación. Sí, sí. No, y también las horas también no son menores, pues en ese momento la gente. Pero bueno, eso. Esperamos que sigan articulados y organizados frente a este tipo de situaciones, porque yo creo que van a seguir dándose tanto allá como aquí. Como dijimos, la línea política es muy similar. El proyecto, lo que plantearon también incluso dentro de las campañas, hay muchos elementos que convergen. Así que nos sirve para analizar lo que se nos viene como país. Así que es un llamado también a seguir analizando y reflexionando en torno a este tipo de políticas que se van a ir instaurando. Y solidaridad siempre de todo. Así que mucha fuerza para el pueblo argentino que sigue también resistiendo hoy en las calles. Y con ese mensaje de solidaridad damos por terminada este programa, este capítulo y esta temporada de Cerro a la Izquierda 2017. Sí, sí. Bueno, despidámonos como corresponde de la gente. Sí. Sí. La persona que llamó y se ganó el libro ya está en contacto. No quiso salir al aire. Ah, sí, perfecto. Tenemos eso zanjado. Uh-huh. Sí. Bueno, yo quiero despedirme agradeciendo, obviamente, bueno, principalmente a mis compañeras y compañeros de equipo por incluirme. En realidad estoy hace súper poco y ha sido una experiencia muy interesante de la que he aprendido y que me queda mucho por aprender. Así que agradezco el espacio. Ahí agradezco también este hermoso cerro, este gran lugar que ha sido muy, muy bueno para mí, por lo menos venir en este último tiempo. Saludo a la Angel y al pequeño Emiliano que está con nosotros hace poco. Yo no he podido ir a verlos, pero quiero respetar esa parte del nacimiento y todo lo que implica el acostumbrarse a, yo imagino, un bebé. Así que saludos a todas y todos los que hemos compartido acá, las vecinas y vecinos, auditores, auditoras, gracias por estar. Y nos encontramos el próximo año para seguir construyendo Cerro a la Izquierda. Sí, pues saludos a la señora Sonia que está ahí abajo. Sí. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Gracias. Saludos a resumen.cl, que el lugar donde nos permite tener cada semana también este audio para la cantidad de gente no menor que nos escucha en ese formato. Son más de 100 reproducciones semanales. Que no es poco. Ajá. A Radio Aucán. Ahí estuve el otro día en Radio en San Fernando con la gente de Radio Aucán. Saluda al Rodrigo, a Joaquín, se me van los nombres, ellos son los que más conozco, pero también es todo un equipo que funciona ahí también ligado a aquel territorio en el Valle de Colchagua, que están haciendo un trabajo muy interesante también y con el cual esperamos seguir estrechando lazos. En Radio Michoacán también, ahí a la gente de Monte Águila, un abrazo muy afectuoso. Y créanme que si les doy un abrazo no es menor. Sí, sí, de hecho de Jano viniendo principalmente. Pero muy sincero por lo demás. Sí. Bueno, y también a toda la gente que nos escucha, para la gente que nos vio por el Facebook Live, a quienes nos conocen hace poco, a quienes nos conocen hace mucho tiempo. A la gente que comenta en Twitter, en Facebook. Y por supuesto a los vecinos del Cerro La Pólvora, a las vecinas de Barrio Norte. que también nos escuchan por FM, pues ya todos los lugares donde llega la señal FM. Creo que los límites son Chaimávida por el, por un lado, y para el, y para el otro lado del río cruza parte de San Pedro cuando hay buen día. Sí, pues también a, para el otro lado, aparte de Hualpén, hasta de Talcahuano nos han llamado una vez. Mira. Una vez nos llamó una señora, que una mujer que nos escuchaba de Coronel. ¿En serio? FM, sí. Mira, así saludos que, a la señora, a la compañera que nos hablaba de Coronel. Sí, pues así que igual no es menor el alcance en FM que tiene esta radio. Sí. Y eso, no sé qué más decir, muchas gracias por habernos escuchado. Siga, nosotros vamos a seguir compartiendo material durante el verano en nuestra página de Facebook Cerro a la Izquierda, para que esté ahí atento, y nos vemos en marzo. Eso, no sé qué más decir, la verdad. Sí. No, pero está bien, creo que a veces alargarse mucho no es necesario, pero muchas gracias por escucharnos y nos vemos en marzo. Sí, y por supuesto saludo a Gamaliel Silva, a Angel, saludos a Yerko, que por motivo académico tuvo que ausentarse, pero va a estar de vuelta en marzo. A Nelson también, su magíster justo le puso un ramo a esta hora, así que no pudo seguir participando en el programa. Y por supuesto a la Angel, que... Sí. Y a Emiliano, no se olvide. Sí, pues, la Angel que dejó de participar en este programa por el nacimiento de Emiliano. Un nuevo integrante de su familia, así que saludos para él. Saludos para el gato también. Para el gato, sí. Y bueno, no sé. No sé si se me queda algo. Si se me queda, no fue adrede. Fue ahí están. Y también para qué darle tanto color si vamos a volver en marzo, solamente un receso. Sí, sí, disfruten las vacaciones. Inscríbanse a los talleres de la que habíamos dicho la semana pasada. Sí, los vamos a compartir también. Sí, talleres de pintura, muralismo, skate, malabarismo y acrobacia, que van a estar muy buenos para las niñas y niños. Así que recuerdan, de hecho voy a decir el número, porque lo vamos a hacer como última vez. Es el +569-822-69089 para que le escriban. Va a contestar la Dani, que vino la semana pasada. Y no se queden sin hacer nada, no se queden frente al computador o frente al celular, que al final igual es fome. Salgan, jueguen y aprendan este hermoso verano que vamos a tener acá en la región. Sí, vamos a estar atentos. Ojalá que no sea un verano marcado por incendios forestales. Esperamos. Disfruten las fiestas, ya sea de forma religiosa o de forma laica, pero como decíamos, cuidado con endeudarse más de la cuenta. Y que sea por sobre todo un feliz 2018 ya. Creo que he hablado mucho, más de lo que quería hablar. No, así que eso. No, y también arriba las navidades populares, que muchas veces se levantan en poblaciones como la que estaba diciendo Jano previamente, en la Aurora de Chile, en Chihuayante, en Lota, en Coronel, en Talcahuano. Saludar ese tipo de instancias en realidad es más las de encuentro, de espacios colectivos entre vecinas y vecinos que disfrutan junto a las niñas y niños, más que solamente estar encerrados en la casa, sino que salir y que este tipo de épocas nos unan. Creo que yo, por lo menos, lo único que rescato de esto es que ayuda a que la gente se encuentre y se conozca y pueda disfrutar. Eso. Ya, pues vamos a cerrar como siempre también con música local. Nos vamos, cerramos esta temporada con Los Temibles Sandovales y nosotros nos reencontramos en marzo. Muchas gracias por habernos escuchado y que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen verano. Nos vemos. Chao, chao. Es mi luz y mi inspiración. No podría vivir sin tu suave calor. Es bendición tenerte a mi lado. Es bendición poder tomar tu mano, sentir que te amo, saber que te amo, sentir tus labios dulces al besarte, mi amor. Es bendición